El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. 10 de la mañana, 33 minutos. Y como venimos repasando en el transcurso de este año tendrá lugar y será sede presidencial, digamos, de la cumbre del G20. Argentina aquí será en la ciudad de Buenos Aires. El G20 está integrado por 19 países y la Unión Europea. Los países del G20 representan el 85% del Producto Bruto Global, es decir, 2/3 de la población mundial y el 75% del comercio internacional. En síntesis, se trata solo de un 10% de los países del mundo decidiendo sobre el 90% de los países restantes. Esta cumbre va a tener lugar, como decíamos, en Buenos Aires, y el G20 también está conformado por grupos de afinidad. Uno de ellos es el W20 o Woman 20 o 20, como les gusta pronunciarlo también en inglés. Este grupo se reunirá en la ciudad de Buenos Aires entre el 1 y el 3 de octubre de la semana que viene y dicen tener en cuenta una agenda que nuclea los intereses de las mujeres y la sociedad civil. Resulta bastante polémico, o por lo menos poco creíble, pensar de qué manera un grupo de un 10% de los países que decide sobre el 90% restante y en general lleva adelante políticas neoliberales puede estar verdaderamente interesado por la situación que viven en diferentes economías emergentes, como eso suelen denominarlas. Soy muy descreída, Maru. Soy muy descreída, soy muy mal pensada. Lo cierto es que paralelamente a esta cumbre del W20 o Woman 20, Woman 20, va a tener lugar justamente un foro feminista contra el G20. Para saber de qué se trata y para saber cómo se organizó, ya estamos en contacto con Mariana Iturriza, integrante de la Red de Género y Comercio y parte del foro feminista contra el G20. Buenos días, Mariana, aquí Maru y Anuka, te saludamos desde FM La Tribu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Muy bien, Mariana, muchísimas gracias por atendernos y por tener un ratito para conversar con nosotras acerca de este foro feminista contra el G20 que ya es inminente que se lancen las actividades para la semana que viene. Sí, así es. Como bien decías vos, por un lado tenemos el G20, que es este foro internacional de los países supuestamente más influyentes económicamente, pero que vienen, por supuesto, de la mano del FMI, políticas neoliberales, y siempre, como siempre pasa con estos foros o grupos, los que mandan ahí son los más poderosos: Estados Unidos, la Unión Europea, China, que está lidiando con Estados Unidos, y detrás, por supuesto, las corporaciones multinacionales que siempre meten sus intereses. Somos un montón de organizaciones colectivas, de no solo de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales, migrantes, indígenas, campesinas, bueno, un grupo gigante de organizaciones, colectivos, sindicatos, que formamos el Foro Feminista contra el G20. Y en particular, ahora estamos preparando unas acciones para la semana que viene con motivo de la cumbre del, como vos decías muy bien, del W20, Women 20 o Mujeres 20. ¿Qué es esto? Bueno, es el grupo de afinidad del G20, así como hay grupos de afinidad en ciencia, en trabajo, en sindicatos, jóvenes, etcétera, hay como 7. Este es en particular el que se arroga nuestra representación, pero solamente de las mujeres, es así binaria la cosa. Mm. Ahora, ¿qué pasa? La presidenta, por ejemplo, del Women 20 es Susana Balbo, que es una ex diputada del PRO que renunció a su cargo en el Congreso para dedicarse a esto. Es mendocina y es dueña de unas super bodegas re caras, de las bodegas Balbo y viñedos. Esa es la presidenta, designada por el mismo Macri. Y después, así, las fotos que vos ves, por ejemplo, en la página web del W20, está Máxima Zorreguieta, Michetti, Juliana Aguada, todas mujeres, empresarias exitosas, líderes, como dicen ellas, de la sociedad civil. O sea, lo que ellas tienen como modelo de mujer es la emprendedora, la empresaria exitosa, ese tipo de cosas. Entonces nosotras manifestamos feministas, manifestamos nuestro rechazo y decimos que no nos representan porque somos totalmente diferentes a eso, nuestras realidades son totalmente diferentes, y sus intereses también. Esto va, perdón Mariana, esto va en el sentido, en el pedido también de Christine Lagarde a Macri de que le faltaban mujeres en su gabinete, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa con en ese sentido, por un lado, por supuesto que existe el machismo a todo nivel, o sea, sabemos que no hay puestos, cargos de poder, hay muchas menos mujeres que varones. Sin embargo, justamente lo que plantea el Women 20, en este caso, podría llegar a aceptar o a favorecer a un tipo de mujeres que se acerca a esos puestos o cargos de liderazgo. Pero nosotras lo que manifestamos es una cuestión que tiene más que ver con una justicia social, digamos. O sea, nosotros queremos una repartición más justa en todo sentido. Estoy hablando de la feminización de la pobreza. Sabemos que si hay 10 personas pobres, 7 son mujeres. Que las mujeres cobran menos por igual trabajo. Que las mujeres en general hacemos un trabajo de cuidado. O sea, partimos de que el capitalismo tiene una diferencia, una injusticia social muy grande, que es que mayormente las mujeres somos quienes nos hacemos cargo del trabajo de cuidado de nuestras personas en la casa, de los chicos, de los enfermos, hacemos las tareas de lo que se llama de reproducción, ¿no? Eso es una cuestión estadística. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotras o nosotres hagamos eso, ese trabajo, permite que otros puedan ir a trabajar en lo que se llama trabajos productivos remunerados y cobren. O sea, gracias a ese trabajo invisible y no remunerado que hacemos las mujeres, el capitalismo puede funcionar y funcionan todos los demás trabajos. Nosotras tenemos menos tiempo para dedicarlo a esas tareas remuneradas y esa es la gran injusticia de la que parte esto. Entonces, si bien Lagarde estuvo bien en ese comentario que hizo, también es cierto que eso es un tipo de mujer y nosotros estamos en otra realidad. Claro, justamente, digo, acabas de mencionar quién va a ser la presidenta de esta comisión o de este grupo de afinidad propuesta por el propio presidente. Estamos hablando de la señora Balbo, justamente, que no se debe caracterizar por llevar adelante en su agenda preocupaciones tales como la feminización de la pobreza o el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Exactamente. Y lo que es significativo de este grupo es que tanto este grupo como los otros grupos de afinidad, ¿cuál es el trabajo que hacen? Hacen recomendaciones, se reunieron durante todo este año para hacer recomendaciones a los presidentes del G20, que son no vinculantes, o sea que el G20 puede no darles bola o sí, sobre distintos temas. Los ejes que se plantearon acá en el W20, o sea en el Women 20, para hablar con el G20, tienen que ver con la inclusión laboral de las mujeres, inclusión digital, inclusión financiera y el desarrollo rural. Entonces nosotros nos preguntamos de qué inclusión nos están hablando, de qué desarrollo rural. Justamente vos pusiste el ejemplo de Susana Balbo. Yo me pregunto si Susana Balbo, cuando habla de desarrollo rural, está pensando en cederle sus tierras, sus viñedos a las trabajadoras que trabajan ahí. Mariana, porque eso, ustedes pudieron saber cuáles son los ejes, pero no interiorizarse en cuáles fueron las recomendaciones. Digo, esas recomendaciones. Las recomendaciones todavía no las hicieron porque la cumbre va a sesionar ahora Del 1 al 3, 2 y 3 de octubre. Pero sí, ya están en la página web y se pueden leer. Yo ahora no me las acuerdo todas, pero te puedo decir que son muy variadas las recomendaciones y algunas sorprenden porque son realmente que parecen, no sé, Che Guevara más o menos, ¿viste? Dice, sí, justamente, más participación en la propiedad de la tierra de las mujeres rurales y otras cosas así. Ahora, todo esto, lo que nosotras denunciamos en todo este discurso es justamente un lenguaje engañoso que usan, como una apropiación de nuestro discurso, de nuestras formas de lucha, para vaciarlas de sentido y devolverlas así, digamos. ¿Por qué? Porque al hablar, por ejemplo, hablan de empoderamiento económico de las mujeres o de estas inclusiones que te acababa de decir yo. Pero ¿de qué inclusión me van a hablar si este sistema en el que vivimos y que lleva adelante el G20 y también todo este grupo de Women 20 es totalmente de exclusión? O sea, no es verosímil, digamos. Bien, Mariana, ¿y cómo viene siendo el proceso del foro feminista? ¿Cuáles son los ejes del debate que se están dando? Bueno, el foro feminista es un proceso, como bien dijiste, que se viene gestando desde hace tiempo. El año pasado surgió una cosa muy linda y gigante, que fue el foro feminista contra la Organización Mundial del Comercio, a fin de año, y de ahí un poco seguimos en contra del G20 y el FMI. Pero nos está desbordando la cantidad de colectivos que están participando y todo eso. Ahora en particular, mientras sesione el GUMEN 20, nosotros pensamos el lunes, el martes, vamos a hacer distintas acciones en la Plaza del Congreso. Esas son nuestras actividades próximas. Bien. El lunes 1 vamos a estar de 12:30 a 2:30 de la tarde en la Plaza del Congreso. Vamos a hacer distintas acciones performáticas y artísticas de muchos colectivos. Y en particular estamos preparando un elemento sorpresa que tiene que ver con el estatus que han adquirido de símbolo de la resistencia las ollas populares, que ya sabemos todos lo que pasó acá, en particular en Argentina, pero bueno, también pasa en toda Latinoamérica, pero lo que pasó acá en Argentina, en particular con las ollas populares y la maestra que fue agredida tan vilmente, digamos. Eso es el lunes. El lunes entonces vamos a hacer acciones artísticas y performáticas de 12:30 a 14:30. Y el martes lo tenemos pensado como algo más justamente de discusión y pensamiento y elaboración de propuestas y alternativas. Vamos a estar primero, en primer lugar, a partir de las 12 del mediodía, también en la Plaza del Congreso, va a haber una feria de puestos de la economía feminista, como para decir, bueno, otra economía es posible. Nosotras no somos exitosas empresarias ni emprendedoras, sino que, bueno, trabajamos de otra manera. Y después va a haber una serie de conversatorios dados por especialistas del tema y de todos los campos políticos e ideológicos. Se va a hablar de cuerpo y territorio, se va a hablar de economía feminista, ajuste, violencia y deuda. Y después al final va a haber un cierre con música también, con una batucada y tamborilera. Eso, el cierre más o menos va a ser como a las 7 de la tarde. Mariana, te escucho repasar todos los ejes y obviamente también pensar de manera crítica los ejes que plantea este grupo de afinidad del Woman 20. Y pienso también hoy, 28 de septiembre, una nueva jornada de lucha en las calles para poder seguir exigiendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y pensando también en esta cumbre del G20, ¿ves fortalecido la lucha y la manera en la que se está llevando a las calles el reclamo, la demanda, la exigencia por los derechos de las mujeres, las lesbianas, las personas trans, travestis, bisexuales? ¿Ves que eso se puede dar de una manera transversal, no solamente en Argentina, aquí en Buenos Aires, sino también en América Latina, como respuesta a este recrudecimiento de políticas neoliberales que atraviesa nuestra región? Sí, por supuesto que sí. La verdad que es impresionante lo que se está viendo en las calles argentinas y de todos lados, como decís vos. Pero acá el movimiento feminista por los derechos es una cosa que vienen de todo el mundo a estudiarnos, a vernos. Pero, y por eso mismo también un poco pensamos que el G20, la Organización Mundial del Comercio, se reúnen acá en Argentina como un intento de disciplinamiento. Pero bueno, volviendo al tema del aborto, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una de nuestras banderas también, porque nosotras que nos dedicamos más al tema, o pensamos todos desde un punto de vista de lo que es la economía y las injusticias sociales que vivimos las mujeres, vemos que el tema del aborto tiene que ver justamente con una cuestión social. Sabemos que las que mueren por abortos inseguros e ilegales son las mujeres pobres. En cambio, las ricas no, porque bueno, o sea, abortos todas nos hacemos, pero las que tienen plata van a un lugar bueno, en cambio las que mueren son las pobres. Entonces eso también se transforma en una cuestión social y esa es una de nuestras banderas y estuvimos participando de todas las acciones y hoy también vamos a estar en la calle. Mariana, te agradecemos muchísimo por este contacto. Vamos a estar hoy en la calle, vamos a reencontrarnos lunes y martes de la semana que viene con relación a las actividades propuestas por el Foro Feminista contra el G20 y también en las redes sociales está toda la agenda para poder ir chequeando justamente cada una de las actividades y los ejes que tendrán lugar para el diálogo, el pensamiento crítico y la reflexión y la acción también en las calles. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Sí, vamos a estar ahí lunes y martes, les esperamos a todos. Y tenemos las redes sociales del Foro Feminista contra el G20. Búsquennos Facebook, Twitter, Instagram y ahí está toda la información. Muchísimas gracias. Un abrazo, Mariana. Chao, un beso. Salud. Hablábamos con Mariana Iturriza, integrante de la Red de Género y Comercio y parte del Foro Feminista contra el G20.